Verbos con alternancia vocálica. La alternancia se mantiene en todas las personas del presente de subjuntivo. Pedir, e, i. Pida, pidas, pida, pidamos, pidáis, pidan. Verbos diptongados. Los verbos diptongados de primera y segunda conjugación, ar y er, diptongan en la primera, segunda, tercera persona singular y tercera persona plural, como en el indicativo. Los verbos diptongados de tercera conjugación, ir, diptongan en las mismas personas, pero también alternan en la primera y segunda persona plural, la e en i y la o en u. Verbos diptongados de primera y segunda conjugación. Pensar, e, ie. Piense, pienses, piense. Pensemos, penséis, piensen. Volver, o, ue. Vuelva, vuelvas, vuelva. Volvamos, volváis, vuelvan. Verbos diptongados de tercera conjugación. Preferir. E, ie. E, i. Prefiera. Prefieras. Prefiera. Prefiramos. Prefiráis. Prefieran. Dormir. O, ue. O, u. Duerma. Duermas. Duerma. Durmamos. Durmáis. Duerman. Verbos con doble irregularidad. También existen verbos con doble irregularidad. Aquí tienes unos ejemplos. Empezar. Diptongación más cambio ortográfico. Empiece. Empieces. Empiece. Empecemos. Empecéis. Empiecen. Negar. Diptongación más cambio ortográfico. Niegue. Niegues. Niegue. Neguemos. Neguéis. Nieguen. Elegir. Alternancia más cambio ortográfico. Elija. Elijas. Elija. Elijamos. Elijáis. Elijan.